Bien, continuamos con el Enredando las Mañanas. Decíamos en la apertura, difícil la coyuntura que se está viviendo en Venezuela desde hace varios meses. Y qué mejor que conversar con un compañero de lo que por allí llaman el chavismo de base, integrante de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, de su coordinación nacional. Estamos en comunicación con Kevin Rangel. Kevin, te damos la bienvenida con Antonella. Saludos, compañeros, compañeras de Venezuela, de la patria Bolívar. Un gran abrazo para todos los que nos escuchan y para ustedes. Bueno, muchas gracias, Kevin. Saludos también por allí. Y queríamos arrancar preguntándote, ¿no?, por el contexto, la coyuntura, cómo la están viviendo desde la militancia popular, un contexto que por lo general los medios hegemónicos, no solo aquí, pero también en este territorio que es Argentina, tergiversan o muchas veces, digamos, desvirtúan o incluso invisibilizan respecto de lo que acontece más ahí en el abajo del proyecto bolivariano. Un contexto, por cierto, complicado. ¿Cómo lo leen y qué podés decirnos de lo que ha sucedido y viene sucediendo en estas últimas semanas y días? Y bueno, la verdad que ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, ahí de verdad que, obviamente, como tú lo dices, ¿no?, estamos ante un escenario complejo, ¿no? De mucho movimiento, donde efectivamente las fuerzas contrarrevolucionarias vienen desarrollando planes y acciones, pues, digamos, de contra la revolución bolivariana, ¿no? Vienen desde inicios de abril, iniciaron un plan que llaman, digamos, como la salida 2, ¿no?, que vienen desarrollando un conjunto de acciones, de calle, de combinaciones, ¿no? Apoyadas y acompañadas desde el establecimiento internacional, ¿no?, de medios de comunicación, de las fuerzas operativas del Imperio Norteamericano, del Comando Sur, ¿no?, y obviamente desarrollando acciones desde lo operativo, táctico, por la derecha venezolana. Pero la revolución bolivariana, queremos decir que estamos ante un plan, ¿no?, de manera integral contra la revolución bolivariana, de cerco mediático, de acciones de sabotaje, ¿no?, incluso de cortar, pues, ¿no?, los suministros de alimentos, un conjunto de acciones y operaciones que viene desarrollando la derecha venezolana de manera de buscar el derrocamiento y la acción final, como la llaman ellos, de la revolución bolivariana, ¿no? Hay que contextualizar esto en función del plan, ¿no?, integral que vienen desarrollando para América Latina, de ir golpeando los procesos de cambio, los procesos transformadores en el continente, y que esta operación, pues, se ubica, ¿no?, hacia Venezuela como epicentro contrahegemónico de la revolución bolivariana en el continente. Y bueno, tienen puesto, pues, toda la carne al asador, ¿no?, diría, digamos, en el llano venezolano, de manera de buscar, pues, el derrocamiento de la revolución bolivariana. En los últimos días nosotros pudiéramos decir, a partir de que se acerca, ellos han establecido, ¿no?, la derecha venezolana como punto de quiebre, pues, dentro de sus planes, el 30 de julio, desarrollar acciones antes del 30 de julio, que es el proceso constituyente que vamos a desarrollar, digamos, para que es un proceso para ampliar, ¿no?, un poco el marco jurídico, político del plan, del proyecto, para profundizar en una nueva fase de la revolución, un conjunto de elementos, configurar elementos que nos permitan transformar el Estado, de manera más contundente, concreto, ¿no?, establecer mecanismos para mayor poder para el pueblo, un mecanismo que también se propuso para buscar, ¿no?, un proceso de diálogo, de debate, de discusión nacional con todos, pues, o sea, con los sectores opositores, pero que, bueno, ellos permanentemente se han negado a el diálogo, al debate, a la discusión del proyecto país. Sin embargo, sus acciones sí son violentas, fascistas, mucho carga fascismo, de odio, ¿no?, nacional. Y justamente, digamos, porque bueno, sus condiciones son, vamos al diálogo, pero que salga el gobierno, ¿no? Y eso pone en evidencia pues sus pretensiones en función de promulgar una o promover una democracia falsa, una democracia, digamos, que solamente beneficie a los sectores del capital, a los sectores de las transnacionales y a la oligarquía, ¿no? Esa es la democracia que ellos están promoviendo. Y bueno, con toda la operación mediática, ¿no?, psicológica contra Venezuela, han venido, digamos, avanzando, ¿no?, en posiciones, digamos, de establecer matrices de opinión a nivel continental, nacional, ¿no?, donde pareciera dentro de su matriz mediática establecida la pronta salida o caída pues, de la revolución bolivariana. Eso está en el imaginario de ellos. Obviamente aquí desde la revolución bolivariana estamos en un franco proceso de resistencia, de contraataque, de contraofensiva, de organizar, ¿no?, al chavismo de base, al chavismo popular y a la fuerza chavista para la defensa de la revolución, con mucha movilización, con muchas acciones, organización, debate. El proceso constituyente ha permitido también, poner en debate y en discusión la defensa del proceso y la profundización, ¿no? Vamos hacia ese proceso y bueno, estamos ante un franco proceso o una lucha abierta de clase, ¿no?, donde la derecha venezolana nos quiere llevar a un escenario de confrontación abierta, de confrontación militar, por lo cual, bueno, nosotros siempre como buenos hijos de Chávez y de Bolívar, ¿no?, estaremos, digamos, preparados para los escenarios que vengan, ¿no? Nuestra postura, nuestra propuesta, la de la paz, la de la democracia revolucionaria, la democracia de la gente, ¿no?, en seguir profundizando una democracia basada en el poder del pueblo, en el poder de la gente. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos en ese proceso para los próximos días. Ya la derecha venezolana ha anunciado pues radicalizar sus acciones. Hay que decir al mundo, ¿no?, que muchas de las imágenes que se salen al mundo son solamente acciones pues violentas, pero muy reducidas a grupos radicalizados de la derecha, ¿no? No son acciones ya de masa, no son acciones masivas de la derecha venezolana, sino de focos de los cuales ellos llaman la resistencia, un brazo armado fascista que ha demostrado con sus acciones la carga fascista que tiene y de odio contra el pueblo venezolano y contra la misma sociedad, pues atentan diariamente contra la vida colectiva, contra la tranquilidad colectiva, y que no es más que eso, pues acciones que buscan a través de los medios de comunicación, ¿no?, establecer hacia afuera la pronta caída de la revolución bolivariana. Pero hay que decir que, bueno, eso no es tan así. O sea, ciertamente estamos en un escenario complejo, económico, político, social, pero que, aquí hay un proyecto nacional, aquí hay un proyecto que dejó el comandante Chávez, y que en función de eso, pues las orientaciones estratégicas, se viene debatiendo, discutiendo para avanzar, ¿no? Kevin, y justamente eso es lo que ellos pretenden frenar. Kevin, queríamos preguntarte, en ese sentido que venías hablando y en este contexto, ¿cómo leen o qué esperan que suceda el próximo domingo cuando suceda este referéndum? Si querés explicarle a nuestros oyentes y nuestras oyentes qué es este referéndum y qué evaluación hacen del mismo. Y también, ¿cómo leen la prisión domiciliaria otorgada a Leopoldo López? Sí, bueno, lo que ellos llaman el plebiscito, ¿no?, la consulta a su base, que van a desarrollar este domingo 16, bueno, en primer lugar, nace con un plomo en el ala, ¿no? Es un proceso, que no tiene ningún peso jurídico, político, legal, ¿no? Ya que, bueno, ellos mismos han anunciado que va a ser un proceso, digamos, en el cual no va a ser público quiénes participan, resultados y todo eso. Obviamente es un proceso conducido por los partidos Primero Justicia y la Mesa de la Unidad, pues los que se agrupan en la Mesa de la Unidad, y que no tiene ningún basamento, digamos, legal y jurídico. Simplemente lo que busca es legitimar las acciones violentas que pretenden desarrollar después del 16 de julio, donde ya han anunciado el mismo día de ayer, pues el 18, la hora cero, acciones que indican, pues, acciones más violentas, acciones de carácter, de distintos caracteres. Lo que buscan con ese plebiscito es legitimar esas acciones en la gente, pues, a pretender engañar al pueblo de que el pueblo está de acuerdo con eso, con una cifra donde no hay ningún observador internacional, ni va a haber observadores, digamos, facultados por el Estado para, digamos, darle, digamos, veracidad, pues, ¿no?, la veracidad de ese proceso. Y sabemos que es un parte del show, parte del de la campaña, digamos, y el plan que vienen desarrollando desde la derecha, o sea, y eso no va a tener, ¿no? Más bien, el domingo, la fuerza chavista y el pueblo venezolano va a estar movilizado, ¿no?, para el simulacro de la Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, va a estar, digamos, interesante, porque va a estar el chavismo y la derecha en la calle, bueno, desarrollando distintos procesos. Ahora, este parte del plan del plebiscito también entra un elemento que ellos vienen configurando, que es la de legitimar un gobierno de transición, ¿no?, y de ir, digamos, perfilando un posible gobierno de transición. Hola. Cual lo legitimen, pues, desde todo el establecimiento militar y comunicacional, desde afuera, ¿no? Obviamente sabemos el aliado que tienen en la OEA, el Departamento de Estado, el Senado norteamericano, ¿no? Y bueno, el apoyo internacional de el Comando Sur, ¿no? Entonces, y bueno, todo este conjunto de países que han estado, digamos, firmes, pues, en el apoyo a la derecha venezolana. Nosotros, en ese sentido, denunciamos, pues, ¿no?, ante el mundo y, bueno, el pueblo argentino que nos escucha, ¿no?, este plan que vienen desarrollando, y que, bueno, esto no es más que va a ser un show para legitimar las acciones violentas y un gobierno de transición que yo creo que se va a quedar con las ganas, que se va a quedar porque las condiciones reales en el teatro operación, en el teatro real de batalla, no están, ellos están vendiendo una victoria que no es tal, ellos están vendiendo una victoria que están logrando a nivel internacional que no es tal. La fuerza revolucionaria, el chavismo, el gobierno bolivariano sigue firme, unificado, con unidad, con una gran unidad y disposición de batalla y de lucha, ¿no? Yo creo que una vez más se demuestra el grado, digamos, de la disposición, ¿no?, al debate, al diálogo que viene planteando el gobierno bolivariano con la liberación de Leopoldo López. O sea, que no es una liberación, él sigue estando preso en su casa, ¿no?, casa por cárcel, y que, bueno, es más un elemento de eso, pues, de ir mostrando también voluntad del diálogo, al debate, a la discusión, a la cual ellos se cierran, porque, bueno, ellos no dependen, la derecha venezolana no depende no es autónomo en sus decisiones, no es autónoma en el plan que vienen desarrollando. Tienen una gran dependencia estratégica del guión que escribieron desde el Pentágono y la Casa Blanca, y que, bueno, ellos no vienen, simplemente son títeres del imperialismo norteamericano, del establecimiento militar y comunicacional y empresarial, pues, ¿no?, del gran capital y transnacional. Kevin, Bueno, estamos dialogando con Kevin Rangel, coordinador nacional de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, acerca de la coyuntura que se vive en Venezuela. Queríamos también preguntarte por las Brigadas de Defensa Popular Hugo Chávez, que es una iniciativa que han impulsado, entendiendo que, como vos decías, obviamente, por un lado está esa política más de instar al debate público, al diálogo, pero por el otro lado no ser ingenuos, ingenuas y saber que hay un sector beligerante de la derecha que también intenta arremeter, incluso disputar las calles desde una lógica más político-militar. Entonces, ¿en qué consisten estas Brigadas de Defensa Popular Hugo Chávez que están impulsando ustedes? Bueno, justamente a partir de todo este plan, ¿no?, y todas estas acciones que viene desarrollando la derecha venezolana, bueno, no hay que pecar de inocente, no hay que pecar de ingenuo, ¿no? Nosotros siempre hemos mantenido desde la Corriente Bolívar y Zamora que en la lucha revolucionaria hay que, digamos, prepararse para los escenarios posibles. Pues nosotros somos una revolución desde hace 18 años amenazada, ¿no?, por el imperio norteamericano, por uno de los ejércitos de los gobiernos que tienen el ejército más poderoso del mundo, que durante la historia ha demostrado, ¿no?, su carácter interventor de las políticas, de las naciones, y que, bueno, nosotros en el marco de del análisis, ¿no?, de ellos pretender, digamos, convertir a Venezuela en una Siria, en una Libia, nosotros venimos entonces desde la base, con el pueblo, incorporando pues a las bases de las comunas, de los consejos comunales, que son estructuras de autogobierno, a organizarse para la defensa de la revolución, para garantizar la paz y la tranquilidad en los territorios, ¿no? Y que, bueno, viene dando, digamos, algunos frutos, pues se han venido desarrollando algunas acciones de manera de garantizar, pues sobre todo en lo preventivo, a salirle al paso a la violencia, salirle al paso al fascismo y no permitir entonces que la derecha se ocupe territorios, avance en sus pretensiones de desestabilizar el país. Y bueno, justamente las Brigadas de Defensa Popular son eso, pues, brigadas para la defensa de la paz, brigadas para la defensa del territorio, la soberanía y para los escenarios, digamos, venideros, pues, que son muy difíciles de descifrar, ¿no?, que termine de ocurrir en Venezuela en los próximos días, pero estamos ante una situación de que le llamamos nosotros equilibrio inestable. En cualquier momento se puede desencadenar acciones mucho más violentas que reviertan, ¿no?, el escenario que aún todavía de tensa calma tenemos. Y justamente las Brigadas de Defensa Popular, una respuesta desde el pueblo, desde la base, para, en contra de la violencia, en contra del fascismo, en contra de las acciones y las pretensiones imperialistas, y de que, bueno, el pueblo, como Chávez nos enseñó, como buenos soldados del comandante Chávez, el pueblo en su conjunto, pues el pueblo todo debe prepararse para la paz, debe prepararse para la defensa integral del territorio. Y bueno, las Brigadas de Defensa vienen naciendo así, pues estamos en los próximos días, el 22 de julio, vamos a desarrollar una gran movilización en Barinas, donde fue epicentro de acciones violentas, ¿no?, fascistas, de asediar pues el pueblo, un pueblo llamado Socopó, en el estado Barinas, la tierra del comandante Chávez, donde, digamos, las Brigadas de Defensa Popular Hugo Chávez nacieron justamente desde Barinas para darle respuesta contundente a las acciones de violencia que desarrolló la derecha en el estado, ¿no? Y justamente el 22 de julio estamos convocándonos a una gran movilización nacional con las Brigadas de Defensa Popular a la población de Socopó, Santa Bárbara, pues un corredor de pueblos que ha venido la derecha intentando de desestabilizar y de garantizar la paz y la tranquilidad en esos territorios. Ahí vamos organizándonos, ¿no? No solamente es el debate, porque, bueno, donde debemos garantizar la paz y la tranquilidad para poder discutir la constituyente y los grandes temas que el pueblo venezolano está debatiendo. Kevin, en relación a esto último que decías, y capaz para quienes nos estén escuchando y desconocen de voces de allá, desde Venezuela, ¿en qué consisten las acciones más violentas estas de la derecha que vos estás, de las que vos estás hablando, por un lado, y qué vinculación tienen con el paramilitarismo, sobre todo en las zonas fronterizas? Sí, bueno, ahí nos referimos sobre todo, bueno, ellos han venido desarrollando acciones más de tranca de calles, pero bueno, acompañadas de grupos violentos que confrontan a la guardia, todo esto, de barricada, lo que le llamamos nosotros las guarimbas, ¿no? Sin embargo, han venido incorporando algunos elementos en sus acciones de un carácter más militar, ¿no? O sea, recordemos hace unos días hubo una acción, una operación, comando, contra el Tribunal Supremo de Justicia, contra el Ministerio de Interior y Justicia, con un helicóptero que fue eso, pues hacer algunas acciones de terrorismo, ¿no? Y que, bueno, siguen pues planteándose este tipo de acciones, ¿no? La derecha venezolana viene en un proceso de legitimar su brazo armado, su brazo, y de hecho separan la mesa de la unidad de la resistencia, que llaman ellos, que es ese brazo armado, en el cual ahí está combinado fuerzas, sí, de jóvenes, clase media, jóvenes, digamos, algunos ligados al paramilitarismo, otros ligados a bandas armadas que existen en el país, que son los que le han dado sustento, y han estado desarrollando estas acciones de guarimbas, de barricadas a largo y ancho del país, ¿no? Y es un elemento importante a resaltar, pues, porque ahí no solamente es gente de la oposición que se organiza, sino son bandas contratadas a las cuales les pagan grandes sumas de dinero para mantenerse ahí, pues están asalariados por estar desarrollando las guarimbas, por estar desarrollando las barricadas y hacer acciones de calle que digamos desestabilizan pues la paz y la tranquilidad de la gente. Ahora, recordemos que sobre Venezuela, desde el Plan Colombia, ¿no?, y el Plan Patriota, se viene desarrollando una operación que, bueno, es para el continente, pero se ha ido afianzando o afincando mucho más desde el 2002 hacia Venezuela. Recordemos, en el 2004, 130 paramilitares fueron, detenidos, una operación que iba a hacer una acción contra el Palacio de Miraflores, contra, en ese momento, estaba el comandante Chávez, y ellos han venido infiltrando, penetrando territorio, apostándose en espacios y en pueblos de la frontera, muy cercano a la frontera, que es de donde la derecha y el imperialismo norteamericano ha venido trabajando para crear un corredor, digamos, logístico, ¿no?, ante alguna acción, digamos, mayor de intervención, de algunas operaciones militares contra Venezuela. Yo creo que eso es un escenario que hoy no es descartable, es un escenario que lo hemos dibujado desde Venezuela de hace años, la posibilidad de una intervención extranjera. Yo creo que creemos pues que estamos, digamos, pudieran darse escenarios como eso ante la incapacidad y ante el no cumplimiento de los objetivos planteados en sus planes por parte de la derecha venezolana. Hay que decir que la derecha venezolana tiene pues serios problemas unitarios, orgánicos, ¿no? Sufre también de una crisis orgánica a lo interno que lo lleva a no ponerse de acuerdo en la estrategia, a no ponerse de acuerdo en las acciones. Incluso para el mismo plebiscito ya están en disputa interna, ya están en el desconocimiento de algunos sectores sobre realmente el resultado de ese proceso, igualmente de las acciones violentas, igualmente, o sea, no logran ponerse de acuerdo en las acciones, y que, bueno, esto, el grupo que lleva más adelante todas estas acciones, ligados y formados en el mismo imperialismo norteamericano, la Universidad de Harvard, son los dirigentes de Voluntad Popular, que son los que están más comprometidos con la acción paramilitar, con el paramilitarismo, con Uribe, con el uribismo colombiano, así que decirlo también, que esos son pues sus principales aliados, pues Marco Rubio en Estados Unidos, todos los sectores más rancios conservadores de Estados Unidos, y en Colombia con el uribismo, que es igual a decir el paramilitarismo colombiano. Kevin, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, vamos a seguir de todas maneras conectados y conectadas con ustedes, porque sabemos que día a día va cambiando la coyuntura, así que en esa disputa de las calles y en esa radicalización del proyecto se juega no solo el destino de Venezuela, sino que sabemos también de nuestra América. Así que muchas gracias por la comunicación y también por compartirnos otra mirada acerca de lo que está sucediendo hoy allí en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos. Un abrazo. Un abrazo. Pasaba Kevin Rangel, entonces coordinador nacional de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Vamos a decir que hay un material que acaba de salir esta semana, acaba de salir del horno. Vamos a estar compartiéndolo seguramente en la página de la radio, en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde distintos intelectuales analizan la situación actual de Venezuela y también movimientos. Entre los movimientos está la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Un material más que interesante para consultar y para seguir pensando a Venezuela, ¿no? Y ahora, bueno, dentro de unos minutitos vamos a conversar justamente con Raúl Civechi a propósito de el balance que plantea en su nuevo libro Cambiar el mundo desde arriba, los límites del progresismo, respecto de procesos latinoamericanos que también involucran a Venezuela, a pesar de que sabemos que allí la dinámica del proyecto bolivariano involucra apuestas en un sentido no solo de ruptura con el neoliberalismo, sino incluso con una proyección anticapitalista, como puede ser la experiencia de las comunas. En algún otro momento hemos conversado no solo con compas de la Corriente Bolívar y Zamora, sino también con otros hermanos y hermanas que están allí de lleno metidos en esa experiencia comunal de poder popular, muy poco conocida en la realidad latinoamericana, con todas sus contradicciones. Por cierto, vamos a ver qué dice Raúl, que sabemos que su opinión es bastante diferente a la que nos compartió recién Kevin, pero de eso se trata también, de poder debatir de manera fraterna al interior de las izquierdas latinoamericanas acerca de la coyuntura por la que hoy transitamos. Pendiente bien con esa gente que crees que es tu pana porque te pela los dientes. Pendiente bien con esa gente que se viste de rasta pero anda con una mente. Pendiente bien con esa gente que habla ecológico y no cuide el ambiente. Pendiente bien con esa gente. Vamos mi amigo, despierte, pierde ese tiempo acumulando la envidia en vez de estar más pendiente de tu familia. Mira cómo muere, nadie la auxilia, mientras tú prefieres todas las blancas líneas. Mucho pelo, pero es pura coba. Mucho anhelo de whisky con soda. Mucho drelo que usted se enrola, pendiente de su suelo y ya deja la moda. Mucha fiesta, mucho party, mucho estilo y viaje que un safari. Mucho sexo con everybody, tú quieres ser Rastafari pero anhelas un Ferrari. Pendiente bien con esa gente que es mala influencia para nuestro adolescente. Pendiente bien con esa gente que se viste de rasta pero no cuida el ambiente. Pendiente bien con esa gente que se pinta las manos pero no es inocente. Pendiente bien con esa gente. Vamos mi amigo, despierte. Caminando descubrimos el problema, hay que derribar este sistema. Deja de oponerte ya, deja de pelear, pintando tus manos nada has podido lograr. Nada has podido lograr. Mucha destrucción, explotan a mi gente, muerte, guerra, hambre, un sistema incoherente. Alienación masiva, empresarios indiferentes. Prendas de vestir, leyes diseñadas para tu empresa proteger las personas.